de Calama, Antofagasta, Copiapó, con mucho cariño, de parte de sus amigos, los Super Genimas, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¡Sigue, sigue! Eso con sabor para Producciones Claridad. ¡Vamos! ¡Mano y llevo! ¡Allá en Arica! ¡Eso es! ¡Rico, rico, rico! Y seguimos bailando, seguimos. ¡Vámonos! Aquí están los Super Genimans con mucho sabor. Tus